un amigo mío, pero esto que te cuento hoy, quiero que tú lo comprendas como he comprendido yo. Claro que sí lo he pensado y esto puede hacerte muy mal, pero prefiero perder tu amistad antes de seguir soñando con ella. Te juro que no puedo olvidarme de ella. Mis noches se hacen tan largas porque no está ella. Si no hubiese tenido la oportunidad no te habría engañado amándola a ella. Te juro que no quiero olvidarme de ella. La sueño en mi cama quemando mis ansias viejas. Por eso prefiero perder tu amistad antes de seguir soñando con ella. Perdóname, amigo mío, pero esto que te cuento hoy, quiero que tú lo comprendas como he comprendido yo. Claro que sí lo he pensado y esto puede hacerte muy mal, pero prefiero perder tu amistad antes de seguir soñando con ella. Te juro que no puedo olvidarme de ella. Mis noches se hacen tan largas porque no está ella. Si no hubiese tenido la oportunidad no te habría engañado amándola a ella. Te juro que no quiero olvidarme de ella. La sueño en mi cama quemando mis ansias viejas. Por eso prefiero perder tu amistad antes de seguir soñando con ella. Por eso prefiero perder tu amistad.